Fierro pues, marca la sección. Ay, qué jalados, compa Jesús. Para la CH y la pizza, compa Nata. Ay, nomás para que vayan y digan, viejo. A huevo, viejo. Y pura mafia de la calle. Es cuestión de culto, pero porto los collares. Santería que casi nadie trae, por ahí van. En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza. Puro belicón, qué huevos trae, no es pa' adornar. Sushi del rank roll, llevo pa' las plebes y un antropresón. El que puede, puede, costajele, haciendo verde. Melena larga como la porto yo, póngase bien vergas que cargo el cuerno. Traiciones no aguanto, pa' bueno lo saco. Ya, ya, bien calados, viejo. Arriba la CH, arriba Sonora. ¡Otro pedo! Arriba la mafia de la calle. Soy una menencia pa' la fiesta y el desmadre, pero si toca cale las botas y un pase sol. Pura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre. Todos patrocinados por un tal vienen y van. En las duras se ven gente del 19. Un antrofresón, el que puede, puede. JGL haciendo verde. La gorra bien puesta a cargo del señor. Póngase bien verga que cargo un cuernón. Traiciones no aguantan, pa' bueno los santos.